Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. A todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, os encontráis en las ondas de Vega Baja Radio aquí en www.vegabajaradio.com. Y este es el programa de rock and roll de esta casa, de Vega Baja Radio. Y bueno, este mes de febrero aquí en el garito de Groy vamos a poner este garito patas arriba. Tenemos una buena selección vinílica para todos vosotros: Paloca, Five, The Sangais, Boderex, Panics, Crawl Eyes y The Paragons. Y vuelve vuestra sección favorita desde Ciudad de México, dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akasok, Tratamiento de Shock. Así que ya sabéis, bueno, antes saludar a nuestros amigos de Radio Almaina en Granada, en la Sacana de Navarra, también en Euskadi, la Stand de Ratia y nuestros amigos y amigas de Radio Lux desde Perpiñán a cualquier lado del mundo. Ahora sí, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Ford. Te encuentras en el garito de Groy. Sí, amigos, os encontráis aquí en el garito de Groay en Vega Baja Radio y hemos empezado este 3 de febrero, ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde en directo con esta banda desde Inglaterra, UK, Paloca 5. Esta banda, una de las más peculiares que probablemente habrás escuchado, música de garaje, surf de los 60, tocado con muchos instrumentos antiguos, originales, theremin, órgano, en fin, con un toque de Apocalypse Now. Su LP debut, Rogue Magic, ya recibió gran interés por parte del respetable y ahora vienen con este largo, un mini LP llamado Ultramarine. Seis canciones, vocales y alguna instrumental como la que hemos escuchado ahora. Hemos abierto con Missy Mousetrap y Breakpoint, esta instrumental arrolladora. Paloca 5. Y nos vamos a California con los las Sangais, cuatro componentes de esta banda, tres chicas y un varón, Dani, Natalie, Laura y Trevor al bajo. Ellos son de Sangais y vamos con su EP debut, Pretty Mean. ¡Ahí está, amigos! Estaban, amigos, sonando de Sangais desde San Francisco, California. Hemos empezado con este, pues, su carta de presentación, este EP de 2014 llamado Pretty Mean. En julio de 2014 también sacaron otro EP, Sick of You, y ya el último que tenemos constancia de 2016, Fall in Love de Sangais. Y continuamos con ellos, le hemos dado la vuelta al vinilo a este 7 pulgadas, cara B. Tenemos primero Missy Connection y nos vamos con su segundo corte de la cara B, Don't Wanna Be In Love. Ellos son The Sangais. Continuamos aquí en el garito de Gruay con The Boderex. Voy a mandarte al carajo. Voy a mandarte al carajo. Voy a mandarte al carajo. Quiero saber más de ti. Vete a buscar tu trabajo. Vete a buscar tu trabajo. Vete a buscar tu trabajo. Y déjame en paz a mí. Voy a mandarte al carajo. No quiero saber más de ti. Vete a buscar tu trabajo. Vete a buscar tu trabajo. Vete a buscar tu trabajo. Y déjame en paz a mí. Voy a mandarte al carajo. Voy a mandarte al carajo. Voy a mandarte al carajo. No quiero saber más de ti. Ahí están The Boderex, sex symbols del rock and roll desde las Rías Baixas, el resultado de juntar a Oscar Avendaño de Siniestro Total con los hermanos, nuestros amigos, los hermanos Martín, Jorge Lorre y Rufus el Guarro. Bajo y batería, respectivamente. The Boderex, banda pop rockera, rock and roll en castellano para divertirse, beber y bailar. 2019 fue su largo, su LP debut, 10 pulgadas. Y un año después nos presentaron bajo el sello nuestros amigos de Family Spree Recordings. este single incendiario al más puro estilo old school rock and roll, al carajo. Y continuamos con esta banda de rock and roll aquí en el garito de Groa. Y después de escuchar al carajo, vamos con esta versión de Bo Diddley en la cara B. Una adaptación al castellano del Greatest Lover in the World de Bo Diddley por The Bo Derex. Y continuamos con los Panics. Yeah. Vaya bandaza, amigos, los Panics, estos vizcaínos, mezcla de rock and roll, punk, garaje, soul. Trabajo anterior, los Valientes andan solos y después de unos años vienen con este pedazo de EP llamado Maribel, editado en nuestra escudería, una de nuestras escuderías favoritas, Family Spree Recordings. Aquí tenemos la voz inconfundible de Rioja, a David al bajo, Pachi a la batería, Izala Cebu a las guitarras y mis Tita al saxo. Dos canciones originales en la cara B, en la cara A, perdón, Maribel, y la que hemos escuchado, Colecciono Huesos, brutal. Y en la cara B tenemos una versión de los Raining Sound, Drowning. Pero vamos con este tema, adaptación al castellano también, de los Death Moon. Lo vais a reconocer, Sobre mi tumba. Los Panics. Astutos desafíos. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Sí, amigos, vuelve vuestra sección favorita en este 2021, tratamiento de shock. Desde Ciudad de México, nuestro amigo Rodrigo, de música inclasificable y un montón de blogs más, donde nos informa de dónde ir y lo que ver en la Ciudad de México. Y esta es su colaboración con nosotros aquí en el Garito de Gruay, esta sección que ya lleva pues 6 años o así, tratamiento de shock. Y donde esta temporada pues le hemos dado una vuelta de tuerca y bueno, ya queríamos escuchar su voz, así que él mismo nos presenta esta sección. Os dejo con nuestro amigo Shock en su tratamiento de shock. Hey, ¿qué tal, Paul? Saludos desde el otro lado del Atlántico. Espero todos se encuentren muy bien en estos tiempos tan extraños que están ocurriendo. Y bueno, pues mira, en esta ocasión preparo una colaboración con los sonidos, creo yo, más novedosos que han surgido aquí en México. Se trata de dos bandas pues realmente nuevas que apenas empiezan y una que ya está establecida. Pero bueno, para empezar, les voy a presentar a Gato Negro, que es un trío de garage punk de los alrededores de la Ciudad de México, que justamente nació durante la pandemia. Tiene apenas unos meses de vida este trío. Y bueno, está conformado por Pilo en la batería y voz, Gato en el bajo y Bruno en la guitarra. De hecho, los dos primeros fueron integrantes de una banda que se llama Las Pipas de la Paz, que tuvo cierta relevancia y recuerdo que alguna vez se fue de gira por Europa, pero pues bueno, tristemente el cantante de la banda falleció hace unos meses precisamente por COVID. Pero bueno, para regresar con Gato Negro, es un proyecto que todavía ni siquiera ha podido realizar algún concierto por la misma situación que se vive, que al menos aquí en México y en la mayoría del mundo están prohibidos, pero ya se dedicaron a meterse al estudio y han grabado dos canciones. Una de ellas es Nena, no te enamores de mí, que muestra un sonido de rock and roll en su faceta más simple y confirma que menos es más. Bueno, pues apenas es el comienzo del grupo, pero creo que ya muestra una idea clara de lo que quieren hacer a futuro. Y bueno, pues esperemos que pronto tengan listo su primer material. Entonces, pues los dejo con esto que es Gato Negro desde México y la canción se llama Nena, no te enamores de mí. We'll be right back. Hey, ya estamos de regreso aquí para seguir mostrando lo que actualmente se está haciendo en México. Y bueno, ahora les quiero presentar a 3 Minute Riot. Es un quinteto de aquí de la capital que tiene un par de años desde su formación. Está conformado por Iván Aldana en la voz, Jorge de los Ríos en la batería, Arturo de los Ríos en el bajo, Ricardo Rodas en la guitarra y voz, y Rafael Hidalgo en la otra guitarra. Bueno, pues es un grupo que tiene una fuerte influencia del punk rock, del garage y del rock and roll. Y bueno, eso se traduce en un estilo explosivo y sobre todo con muchos gritos y música a máximo volumen. El grupo pues es bastante joven y todavía no cuenta con algún material, pero ya tiene dos canciones grabadas y justamente la segunda fue lanzada a finales del año pasado y pues es la que vamos a escuchar a continuación. La canción se llama Matt Damon y bueno, es un juego de palabras ahí entre demonio y el nombre de un actor hollywoodense que tal vez algunos conocen. Pues nada, los dejo con esta nueva banda mexicana que se llama 3 Minute Riot, que espera pronto publicar su primer EP, y la canción se llama Matt Damon. Hey, ya estamos de regreso. Y para finalizar, vamos a pasar de los gritos a los sonidos instrumentales. Y esto gracias a Los Atascados, que es un cuarteto de música surf de la Ciudad de México, que ya tiene más de una década de trayectoria. Ya es un tanto conocido el grupo aquí en el país. Y de hecho, bueno, recuerdo que hace algún tiempo, en una colaboración igual con el Garito de Gray, presenté algunas canciones de su primer álbum. Pero justamente a inicios del 2020, el grupo lanzó su segundo material. Pero fue justamente cuando se empezó la pandemia y se cancelaron todos los planes y los conciertos que se tenían para presentar ese trabajo. Pero bueno, este segundo lanzamiento fue publicado en un vinilo de 10 pulgadas por el sello griego Surf Cookie Records, que tal vez a muchos les suene familiar porque también ha lanzado trabajos de bandas como Los Deformes de allá de España, Hiscox de Brasil y Los Tremoleros, que tienen integrantes tanto de México como de Australia. Pero bueno, regresando con Los Atascados, de este segundo material de la banda se desprende la canción titulada El Moro, que destaca porque es tal vez la canción con el sonido más tranquilo y relajante de toda la discografía de la banda. De hecho, tiene una fuerte influencia de la exótica de mediados del siglo pasado. Y bueno, también destacar de esta canción que tiene como colaborador a Truco Casasola, quien es el baterista de Twin Tones, Espectroplasma y Sonido Gallo Negro, aunque aquí se encarga de las percusiones. Y bueno, pues nada, pues entonces ahora los dejo con Los Atascados. La canción es El Moro y sigan aquí en el Garito de Gray. Nosotros continuamos aquí en el Garito de Gruay con los zaragozanos Crawlies. If you don't need me, why don't you tell me so? Sí, amigos, hemos continuado después del tratamiento de SOC presentado por nuestro amigo Rodrigo Rojas, acá SOC, desde Ciudad de México. Un placer tenerte de nuevo aquí en este garito. Y bueno, su primera colaboración fue San Isidro y esta vez viene pues con esta triada de bandas mexicanas. Y como decimos, continuamos aquí con esta banda de Zaragoza, de garaje punk. Ellos son The Crowd Lies. Ya en 2018 presentaron su primer EP homónimo, The Crowd Lies. Y bueno, hemos continuado con su segundo, de junio de 2019, Nobody is Talking About The Crowd Lies. Deciros que, bueno, han sacado hace poco un larga duración de bandas de Zaragoza, Rock Garaje Zaragozano, grabado en una antigua vaquería con otras bandas, bueno, muy interesante. A ver, lo tenemos por aquí. Aquí está. Bueno, es una nueva referencia, como decimos, LP compartido por cuatro bandas de la ciudad, y aquí con la ayuda de los sellos Go, Mangy Records y Vinyl Yankee Records, y las ilustraciones a cargo de Vázquez T. Y aquí tenemos a los psicofónicos, los turbios de Crowd Lies y los balarrasas. Lo podéis encontrar a través de, bueno, los bandcamps de las bandas o a través del Facebook. Nosotros continuamos con otro temón. Hemos escuchado You Never Call Me, y bueno, uno de nuestros temas favoritos actuales de esta banda de Crowd Lies, Burning Down the Moon. Hey, baby. Ahora sí, amigos, ya nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer. Vamos a terminar con una bandaza desde Charlotte, North Carolina. Banda muy apreciada por aquí, por el garito de Groy, banda de mediados de los 60, bueno, empezaron en los 60, de Paragons. Y vamos con su clásico de 1967, ABBA, para todos vosotros, de Paragons. Boys and telling all of them lies. Yeah, let me hear you say yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, let me hear you say yeah. Yeah. I saw ABBA play last night. Come to me, girl. Baby, turn on your love light. She didn't know just what to say. My day, she looked at me. I could tell she'd be mine. Yeah, but now you're mine. Well, baby, now you're mine. Yeah, let me hear you say. Bueno, amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros otra tarde más aquí en el Garito de Groa. Ya sabéis, en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Vega Baja Radio, www.vegabajaradio.com. Y nos escucháis también a través de las ondas de Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, en la Estanda Ratia, en la Sacana de Navarra, y también nos llega información de parte de Euskadi. Un saludo a todos y, como no, a nuestros amigos y amigas de Radio Los, por nuestro amigo Frankie. Posiblemente la radio de rock and roll más grande del planeta. Como digo, ha sido un verdadero placer. Nos volvéis a escuchar en esta sintonía en Vega Baja Radio, sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Y bueno, en el podcast cuando queráis, en iVoox, a través de Vega Baja Radio. Ahí están colgados todos los programas. Ahora sí, un verdadero placer. Un saludo a un servidor Paul Fuz y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós.